Bueno, va Rebelión Medieval. Yo no quiero volver a ser uno más de sus vasallos. Yo no quiero volver a...